Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos vía. San Pedro Atlapulco. Hola, ¿qué tal? El día de hoy queremos hacer uso de este espacio radiofónico para resaltar la importancia de mantener los valores comunitarios a través de la organización de fiestas y danzas desde los pueblos y comunidades. También les compartiremos la información más reciente desde comunidades de Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y Chiapas. Soy Arturo Espinosa. Y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, como cada semana, con mi compañera Alejandra Carrillo Janis. Saludos Arturo, y también saludos a quienes nos escuchan en esta emisión. Y pues a mediados de abril se festejó la fiesta comunal en San Pedro Atlapulco, en el Estado de México, y dentro de su festejo se encuentra la danza de los arrieros, que ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial desde el gobierno del Estado. En Boca de Polen, consideramos que es muy importante mantener estas danzas y prácticas comunitarias, pues desde la fiesta también se demuestra la resistencia de los pueblos para seguir manteniendo vivos sus valores e identidad comunitaria. Vámonos pues a escuchar la fiesta de Atlapulco en voz de don Roberto Rosas Peña, presidente del Comité de la Danza de los Arrieros, quien nos habla un poco sobre el origen de la comunidad de Atlapulco. Bendita la religión que nos mandaste del cielo. Bueno, la comunidad indígena de San Pedro y San Pablo Atlapulco se encuentra ubicada en la zona oriente del Valle de Matlacinca, hoy conocido como Valle de Toluca, y al poniente del Valle de Anáhuac o Ciudad de México. Forma parte de la sierra histórica del Monte de las Cruces y según algunos datos cuenta con una superficie territorial misma que le fue pues de alguna manera confirmada y reconocida desde la época de la colonia por el virrey don Luis de Velasco al suscribir las Mercedes Reales que le otorgan como documentos primordiales. Después, valdría la pena comentar que Atlapulco tiene como nombre original Don Guaní, que en lengua otomí significa gran mirador, y esto es de acuerdo a la ubicación geográfica que tiene por la gran altura. Al devenir de los años y al llegar el conquistador a Xayacalcin, le aplica el nombre de Atlapulco, que quiere decir lugar en medio de las aguas, lugar arrasado por las aguas y algunas otras acepciones. Es un vocablo náhuatl y ya para el año de 1531, el conquistador Hernán Cortés le antepone como patronos a San Pedro y San Pablo. A partir de entonces, la comunidad toma el nombre de San Pedro y San Pablo Atlapulco. Como lo mencionamos hace unos minutos, parte de las festividades de San Pedro Atlapulco se da en la ya conocida Danza de los Arrieros. Pero, ¿qué significado y representación histórica nos transmite año con año? Compartimos con ustedes la siguiente producción realizada por Atlapulco Radio, quienes nos dan detalle de toda la riqueza simbólica que contiene esta danza y seguimos en Polen al Aire. Atlapulco

Y para cerrar esta primera sección del programa, donde hemos abordado la importancia de la danza de los arrieros que se realiza año tras año en San Pedro Atlapulco, los vamos a dejar con la intervención del señor Roberto, presidente del Comité de la Danza de los Arrieros, quien nos da cuenta de cómo esta danza se reconoce, por decreto, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México. Bueno, pues hemos dicho que son organizaciones sociales que en la actualidad reciben su nombramiento desde la delegación municipal y son equipos, estas mayordomías son equipos de 10 familias regularmente, en algunas ocasiones son 11, las que se encargan de toda la organización. Y detrás de ellas hay un sector que se compone de 2 o a veces de 3 manzanas y que esto refleja la participación de un aproximado de entre 80 y hasta 150 familias que van participando año con año para la ejecución de este trabajo. Para esto pues no solamente se requiere de la buena disposición, también se requiere de la pues algunos criterios de organización para poder llevar a cabo el trabajo, se requiere algunas aportaciones económicas de la gente que compone los sectores y esto involucra también la interacción con toda la comunidad, porque a pesar de que la cuadrilla de arrieros está a cargo de un sector, involucran a toda la comunidad, porque cada San Pedro Atlapulco se compone de, bueno, más bien funcionan 2 cuadrillas de arrieros, que es Cristo del Calvario y la San Pedro. En cada una de estas cuadrillas participan entre 150 y 200 elementos. Entonces, quiere decir que estamos hablando de pues aproximadamente 400 elementos. Si la comunidad está integrada por 800 familias aproximadamente o 1,000, pues quiere decir que pues un buen porcentaje de ella interactúa al interior de la danza de arrieros, más los que participan en la organización, pues ya se va aumentando. Entonces es una danza donde se involucra a la mayoría de la población. Nos da identidad. Refleja un aspecto cultural importante que nos ha ubicado en un escenario de actuación tanto en la comunidad como en algunos otros espacios fuera de acá y, por qué no decirlo, en algunos otros estados. No sé si cupiera en este momento también decir que allá por el año 2022 se celebró el Bicentenario de la danza y al celebrarlo pues esto nos llevó a que nos visitó gente del Poder Legislativo del Estado de México y entre ellos pues quien fungía como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y el compromiso que hizo aquí el día del Bicentenario pues es que iba a impulsar a la danza de arrieros para que alcanzara un registro en el gobierno del estado. Esto del registro nos llevó a llevar acabó un trámite que culminó en un decreto, en el decreto 151, que se publicó el día 14 de agosto del año 2023. Y bueno, este decreto declara a la tradición histórica, cultural y artesanal denominada danza de arrieros como patrimonio cultural inmaterial del Estado de México, cuyo origen se desprende de San Pedro y San Pablo Atlapulco, que forma parte del municipio de Coyoacán. Y es por eso que en esta ocasión, el día 14 de abril del 2025, se celebró en primer lugar el 203 aniversario de fundación de la danza aquí en San Pedro Atlapulco, que comprende el periodo 1822-2025, y también se celebró el segundo aniversario de la publicación del decreto 151, que cobija a las arrierías de todo el estado. Y desde Boca de Polen agradecemos al equipo de Atlapulco Radio por compartirnos su charla con el señor Roberto Rosas Peña, presidente del Comité de la Danza de los Arrieros, y su cápsula que nos dio cuenta de la carga histórica que esta danza contiene. Y pasando la información de los hechos actuales, nos vamos hasta la zona huasteca de Veracruz, con el compañero Iván Fernández, también de Boca de Polen, quien aborda el delicado caso de tortura del compañero Diego, indígena Ñujú, caso que se quiere cerrar desde la Fiscalía del Estado de Veracruz sin ser aún resuelto. Diversos comités de derechos humanos denuncian que la Fiscalía del Estado de Veracruz quiere cerrar el caso de una persona indígena torturada por la policía ministerial sin una investigación adecuada. Diego Fernando Bonilla es una persona indígena Ñujú de 45 años, originario de la comunidad del Pericón en el municipio de Tezcatepec, a más de 7 horas de Jalapa en el estado de Veracruz. Su idioma materno es el Ñujú Otomí, por lo que no tiene pleno dominio del español. El 29 de mayo del año 2023, Diego estuvo presente cuando un amigo fue asesinado. Al día siguiente fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para rendir su testimonio. Sin embargo, antes de declarar, fue víctima de tortura por parte de elementos de la policía ministerial, quienes lo presionaron para que incriminara a una persona por el homicidio. Escuchemos a continuación la palabra del abogado Neftalí Pérez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El caso de Diego sucedió en el mes de mayo de 2023, en el cual, pues, ante un lamentable asesinato, Diego fue sometido a actos de tortura como testigo para señalar a una persona diversa de haber cometido este delito, ¿no? Y yo comentaba que es un caso serio porque seguimos ante una práctica que ya fue señalada por diversos expertos internacionales como una práctica generalizada y sistemática, el uso de la tortura con fines de investigación criminal. En este caso, ante la incapacidad de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de investigar qué pasó con ese asesinato, quién fue la persona responsable del mismo, utilizaron la tortura para incriminar a una persona ante esta falta de capacidades y, bueno, pretenden, en su momento han pretendido utilizar el testimonio de Diego obtenido con base en tortura para llevar adelante un proceso penal. Desde el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz y desde el Centro PRO, que somos las organizaciones que acompañamos a Diego, ante estos hechos, un mes después de los hechos, es decir, en el mes de junio de 2023, presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, específicamente ante la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Tortura, y también presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Sin embargo, transcurrieron varios meses desde que presentamos la denuncia sin que la Fiscalía hiciera las diligencias mínimas de investigación en un caso de violaciones graves a derechos humanos como lo es la tortura, ¿no? Pasaron varios meses hasta el mes de octubre del mismo año, de 2024, sin que la Fiscalía ni siquiera recabara la denuncia, la declaración de Diego formalmente. A casi dos años de los hechos, las organizaciones acompañantes exigen que se garantice una investigación seria, imparcial y con enfoque intercultural, que no se cierre el caso sin agotar todas las diligencias pertinentes y sin asegurar justicia para Diego. Pero ahora nos fue notificado de la intención de la Fiscalía General del Estado de cerrar la investigación, pues ellos consideran que no se cometió el delito de tortura. Con información de La Voz Campesina, reportó Iván Fernández para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Estamos de vuelta en Polen al Aire y damos pie a la información nacional que nos presenta el compañero Tomás Saab. Las breves informativas de Polen al Aire. excluyen a radios comunitarias e indígenas de foro sobre la ley de radiodifusión y telecomunicaciones. Colectivos con radios comunitarias e indígenas en los estados de Oaxaca, Puebla y Michoacán denunciaron que los diputados federales los excluyeron del foro al que se ha convocado para el 22 de abril de este año para revisar la actual ley de radiodifusión y telecomunicaciones y en su caso hacer propuestas de reforma. En un pronunciamiento, acusaron al actual Poder Legislativo de no cumplir con el convenio 169 de la OIT, en donde se establece que el Estado no podrá realizar una reforma constitucional o legal cuando esa reforma afecte los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y al cierre de la edición de este programa, no han sido convocados por la instancia legislativa federal a emitir su opinión. Con información de El Universal Oaxaca. Fallece Leonila Vázquez Alvízar, fundadora de Las Patronas. El 13 de abril falleció Leonila Vázquez Alvízar, una de las fundadoras del grupo de apoyo a migrantes Las Patronas. Desde 1995, Leonila y su hermana decidieron regalar pan a los indocumentados que pasaban por su pueblo al borde del tren de carga conocido como La Bestia. Fundaron el comedor Esperanza del Migrante y ahí fueron conocidas como Las Patronas porque son originarias de la localidad del mismo nombre. Encuentra esta y más información en La Minuta, disponible en educaoaxaca.org. Liberan a Keren Ordóñez tras casi 10 años injustamente en prisión. Keren Celsi, sobreviviente de tortura, acusada de un secuestro que no cometió y que enfrentó un proceso penal marcado por múltiples irregularidades, fue liberada tras pasar casi 10 años encarcelada. En 2024, había recibido una sentencia de 50 años de cárcel pese a que no había una sola prueba en su contra y tampoco se tomaron en cuenta los actos de tortura ni las violaciones a sus derechos humanos que enfrentó. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha acompañado y ha dado asesoría legal a Keren, informó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala revocó la sentencia condenatoria y ordenó su libertad inmediata. Consulta el portal de noticias animalpolitico.com para más información. Cerramos este programa con las voces desde los territorios a través de Corresponsales en Red. Esta semana en Corresponsales en Red compartiremos información sobre una nueva norma que pretende regular el trabajo de las parteras tradicionales. También recordaremos la historia de una comunidad purépecha en resistencia, Cherán, y escucharemos sobre el encuentro artístico en territorio zapatista. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Desde Radio Guayacocotla, Angélica Tolentino nos habla de la partería y las normas para regularla. Les saludamos en este programa Polen al Aire con la siguiente información. Con la publicación de la norma oficial mexicana NOM-020-SSA-2025, la Secretaría de Salud reconoció la partería con la atención integral materna y neonatal. Sin embargo, la Red Mexicana de Casas de Partería, integrada por 13 colectivas, señala que con ella excluye y restringe el trabajo de aquellas que no sean consideradas profesionales. La palabra es de Hanna Borboleta, partera y directora de Morada Violeta. El gobierno desde hace más o menos 200 años ha intentado regular y por lo tanto excluir a la partería, como un poco bajo la excusa o bajo el pretexto de decir, esto es por la seguridad de las mujeres, pero la realidad es que han querido excluir a las parteras, no restringir a las parteras y moldear la práctica de la partería para que se asemeje más a lo que pues el Estado sí avala, que es la medicina occidental. Nosotros atendemos en casa o somos casas de mismas parteras, a veces casas de partería. partería, donde hacemos todo lo diferentes actividades relacionadas con la partería, de la atención prenatal, el parto, las sobadas, los baños con hierbas, atención también a infecciones vaginales, si no me puedo embarazar, a la menopausia, a dolores menstruales, ¿no? O sea, todo eso también hace la partería y siempre ha hecho, ¿no? Y el Estado entonces mide y entonces de pronto norma con estándares que nosotras imposiblemente podemos cumplir, porque el Estado tampoco le interesa que nosotras podamos cumplir, ¿no? Hasta aquí con la información. Desde Radio Guayacocotla, Angélica Tolentino. Y ahora nos vamos a Michoacán. Fernando Aguirre nos habla de la conmemoración de la lucha del pueblo de Cherán. El 15 de abril, Cherán, una comunidad purépecha en Michoacán, conmemora el aniversario de su levantamiento en defensa del bosque y el territorio. En 2013, los habitantes de Cherán, cansados de la tala ilegal y la violencia criminal, se levantaron en armas y expulsaron a los delincuentes, estableciendo un gobierno comunal y recuperando el control de su territorio. Esto es parte de lo dicho en el evento de conmemoración. Vamos a recordar que nuestra lucha es por la vida, es por la justicia, por la dignidad. Nuestra lucha es justa y digna. Recordar que tenemos derecho a seguir construyendo nuestra autonomía y nuestra libre determinación. Vamos a recordar que estamos en el camino de la reconstitución de nuestro territorio, que tenemos que caminar juntos en la comunidad, en colectividad. Recordar que en este caminar juntos es para cuidar el bosque, el agua, la tierra, nuestras semillas, nuestro conocimiento comunal. Vamos a recordar que seguimos exigiendo justicia. Este evento se ha convertido en un símbolo de resistencia comunitaria y autogobierno en México. Soy Fernando Aguirre para Polen al Aire. Y para finalizar, Delfina Santis nos lleva a territorio zapatista. Las asambleas del colectivo de gobiernos autónomos zapatistas, las comunidades zapatistas y el EZLN convocaron a artistas de teatro, danza, gráfica, música, escultura y literatura de México y el mundo al encuentro con artistas zapatistas. Rebel y Rebel Arte. Arte, rebeldía y resistencia hacia el día después, que se celebró los días del 13 al 19 de abril del 2025 en tres sedes, Caracol de Jacinto Canek, Caracol de Oventic y el CIDESI en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Esta es la voz del comandante Moisés. Todo es arte, solo que en este pueblo que se llama México y en el mundo, hoy hay un arte que han creado los que dominan al mundo. Es decir, hay arte capitalista, sistema capitalista. Nosotros, nosotras, otra arte, pero es para la vida. Al arte creada del sistema capitalista es de muerte, tanto de la gente de la ciudad y del campo, y también de la naturaleza. Soy Delfina Santis para Polen al Aire. Hasta aquí la información esta semana en Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández para Polen al Aire. Pues con esto nos despedimos y queremos agradecer a todo el equipo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, especialmente a la gente de Atlapulco Radio por la realización de esta emisión de Polen al Aire. Y no se olviden de escucharnos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9.